Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión comenzamos temporada, ya teníamos bastante ganas porque cerca de 2 o 3 meses sin Fórmula 1 se nos hace muy pesado, así que sin más dilación paso a presentar aquí a mis compañeros. Hola, ¿qué tal? David Moreno. Hola, buenas tardes chicos. Pues aquí deseando que empiece ya el gran circo, que tenemos un mono que nos subimos por las paredes. La verdad es que sí. Y también tenemos aquí a David Gómez. Hola, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Pues con muchas ganas de que empezase ya a rodar esto, porque estábamos ya que nos tiramos, vamos, por las paredes, estábamos locos perdidos ya. La verdad es que sí. Y bueno, tenemos aquí un compañero, un invitado nuevo que pasa aquí a la casa de Bandera Cuadros. Hola Mario Saez, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Además, Mario ha pasado a la gran aventura de patrocinar aquí a un coche que se aventura en un rally, y nos gustaría que antes de hablar de Fórmula 1 nos comentaras un poquito en qué consiste esta aventura que inicias con esos amigos. Pues nada, sí, son unos amigos que van a correr dentro de 15 días más o menos. Empieza el 8 de marzo el Panda Raid de este año, que es una carrera de pandas en Marruecos. Y bueno, pues modestamente con nuestra tienda les patrocinamos en lo que podemos. Y para que todo el mundo lo sepa, ¿tu tienda se llama? Sal y Pepper, una tienda de especias que tenemos en Madrid, en la calle Francisco Silvera. Bueno, especias, salsas picantes, chiles, tenemos ahí un poco de todo, pero sobre todo especializados en eso, en salsas picantes, chiles y muchísimas especias. Perfecto. Qué buenas pues están, por cierto. Gracias, David, gracias. Qué bueno. Sobre todo los chiles, ¿no? Que a ti te gustan mucho. Ya te digo. Ya sabes que el próximo es el top 1, así que A por el campeón. Carolina Ripe. El pues, chile más picante del mundo. Aquí David se atreve con todo. Hombre, claro. Yo posiblemente saldría del local escupiendo fuego o algo. Hay que darle picante a la vida. Está claro. Bueno, y me viene al pelo porque, claro, picante, Fórmula 1, por fin nueva temporada y bueno, los test, que por cierto, quiero ya anticipar aquí a los oyentes que tenemos la gran fortuna de que aproximadamente a mitad del programa vais a poder escuchar una entrevista que le hemos hecho al gran Joe Ramírez, que ha estado allí en Barcelona los 3 últimos días de los test y nos ha comentado cuáles son sus impresiones. Y bueno, ya sabemos que Joe Ramírez es toda una institución, ¿no?, en el mundo de la Fórmula 1. Recordamos que fue pues jefe de Prost y de Senna, así como quien no quiere la cosa, ¿no? Tiene muchísimos años de experiencia en la Fórmula 1 y será una entrevista que creo que todos los oyentes de Bandera Cuadros van a disfrutar. Con todo y con esto, no hemos llegado a hablar de las presentaciones, lo vamos a hacer así de manera muy breve. De las presentaciones, ¿qué es lo que os llamó más la atención o qué equipo os dio mejor impresión de lo que visteis cuando se alzó la lona y vimos lo que nos querían enseñar para la nueva temporada? David Moreno. Pues, aparte de la pintura, a mí lo que me llamó la atención, aparte de la pintura de Ferrari, el coche que más me ha gustado, sinceramente, ha sido el Toro Rosso. Me parece un coche precioso. Luego, ya que ande o no con él, que se ha visto en esta semana que, por lo visto, anda bastante bien, bueno, de momento. Y el que da mucho miedo es Mercedes. El Mercedes a mí me... Sí, es una línea continuista, pero seguro que va a ser el favorito, quitando a Ferrari, por supuesto, que esperemos que le dé lucha hasta el final. Y la verdad es que tenía muy, muy buena pinta ese toro rosso y de hecho no solamente a nivel estético, sino que están dando buen resultado, pero lo comentamos después. David Gómez, ¿a ti qué te ha parecido las diferentes presentaciones? Bueno, pues yo, como dice mi tocayo, para mí el de los más bonitos es el Ferrari, junto con el McLaren también de un aspecto. Se nota que está un poco más trabajado que el año pasado. Mercedes es muy bonito también. Y Haas lo veo muy. El color es muy bonito, pero me parece el coche del año pasado, sinceramente. Pues con cuatro cambios, pero me parece el coche del año pasado. Y en cuanto a rendimiento, a mí el que más me preocupa es Mercedes por lo que calla, no por lo que hace. Claro. Yo creo que están ahí agazapados y estos van a dar el castañazo en Australia. Pues sí. Mario, no sé si llegaste a ver las presentaciones. ¿Hubo algún coche que te llamó la atención? Sí, bueno, lo estuve siguiendo un poquillo y la verdad es que a mí me ha gustado mucho el Renault. El Ferrari, así visualmente, el rojo que le han puesto, la verdad es que no sé, no me convence, no me convence mucho. Y en cuanto a diseño, pues a mí el Red Bull, como casi todos los años, es uno de los que más me gusta. Y el Haas, estoy de acuerdo con David Gómez, que sí que parece el coche del año pasado. Y encima que han copiado los colores de Lotus, pero vamos, claramente. Total, total. Sí, sí, sí, Solo le ha sí. Sí, faltado sí, sí. poner el nombre de Haas en dorado y hubiera sido un Lotus. Totalmente, Pero sí. bueno, ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en Australia, cómo empieza cada uno. Porque el mono que me parece un pijama, el mono de McLaren. Yo cuando lo vi a Norris y a Carlos ahí, digo, ¿qué va a ser? Parece un pijama. ¿Llegasteis a ver los monos de Alfa Romeo en los test? O sea, no en estos test, perdón, En el Filming Day. sí. Pues no, yo no me fijé, Madre ¿no? No. mía, del amor hermoso, menos mal. Os habéis ahorrado un susto. ¿Qué pasa? Que parecía más un pijama enterizo, ¿no? Que un mono de Fórmula 1. Joder, parecía un traje de estos de ir a jugar al póker, ¿sabes? Porque era negro con el trébol ahí, una cosa muy rara, ¿no? Era feísimo, la verdad. Y el coche Hostias, pinta igual. pues lo voy a buscar. Lo Buscarlo, voy a era buscar horrible. porque eso tiene que, se merece verlo, a ver. A Sí, ver, sí, sí. venga, pedir por Amazon. A ver. Bueno, tampoco las presentaciones, bueno, es mucha parafernalia, más que nada por ver si hay alguna cosa muy, muy llamativa de aerodinámica que nos haya llamado la atención, pero más que nada es el tema de los colores. Además, incluso los coches pintados tampoco era el acabado definitivo y muchas veces muestran detallitos o pintura especial para presentación, después para los test, ¿no? Y bueno, ya que llegamos a los test, bueno, lo que para empezar, lo que ha llamado mucho la atención es como el golpe en la mesa que ha pegado Ferrari y decir que este año están muy fuertes, o por lo menos la primera impresión que dan, ¿no? David Moreno, ¿a ti qué te ha parecido el tema de Ferrari que de pronto vaya tan, tan, tan bien? Pues se nota que le han metido horas al coche y que han espabilado un poquito, viendo cómo Mercedes el año pasado en la segunda mitad del campeonato les mojó bien la oreja, errores aparte de Vettel o de estrategia o de lo que sea. Parece que han espabilado y ya desde el primer día han estado ahí en lo alto de la tabla haciendo, bueno, el que me ha sorprendido mucho es Leclerc, que el primer día ya. Vettel hizo 1.18 el primer día, pues él hizo 1.18.2 el segundo, siendo la primera vez que se sube al Ferrari en unos test oficiales. Ese chaval, como Vettel se ande con la caraja, le va a pasar por la izquierda y le va a decir hasta luego. Claro, el problema está en que le dejen hacerlo, ¿no? Puede ocurrir o que haya órdenes muy claras, ¿no? De quién es el piloto número uno y número dos, o que ocurra algo en plan McLaren 2007. Esperemos que no, porque si ocurre eso, se quitarían puntos entre ellos y al final el gran beneficiado volvería a ser otro año más Mercedes. Sí, Así que, pero sí. ten en cuenta que ya han salido desde la escudería a decir que van a dar prioridad a Vettel. Así que En teoría, Leclerc va a estar este año a la sombra, haciendo de Raikkonen, en Sí, teoría, ¿no? entre otras cosas porque pilotos como Hamilton, como Vettel, creo que Alonso también tenía un tipo de cláusula especial en su contrato en el que dejaba que claramente ellos eran los pilotos número uno y que eso no había discusión. Entonces, mientras tengan ese tipo de contratos, quedan muy, muy claras las cosas. Otra cosa es diferente de que ahora Leclerc empiece el año como una apisonadora y quede tan claro. Que esté sobre Vettel, que no le quede otro remedio a Ferrari que dejar como, digamos, como nuevo número uno a Leclerc, ¿no? Pero va a ser complicado. Lo que sí espero que sea algo más que un escudero como ha hecho Bottas en Mercedes y que nos dé muchas alegrías en ese sentido. Sí, ¿Pero Botas era escudero? Bueno, o limpia Bottas, Está no sé. sobrado, Porque está madre mía, es que. sobrado, Uf. Joder, ha tenido una temporada el hombre que tela, ¿eh? Uf. se le torció en Bakú cuando pinchó ahí y ya se vino abajo. Ya, pero joder. Y Por ya le cierto. cortaron las alas y se dedicó a Pero hacer lo que le dijo el equipo. lleva un Mercedes, ¿eh? Lleva un Mercedes. Ojo, Claro. que no llevaba, yo no llevaba todo el roso. ¿Tú cómo lo ves, Mario? Hombre, yo lo de Ferrari lo veo. Yo veo que este año va a ser el último de Vettel en Ferrari. Lo veo así, o sea, o bien por un lado se va a volcar el equipo con él y no va a conseguir el campeonato, o bien se va a liar parda porque, como decíais antes, pues Leclerc lo mismo empieza como una apisonadora y se queda solo y Vettel le entra en las pataletas y que le suelen entrar. Y yo es lo que veo, vamos. Ojalá me equivoque y gane Ferrari este año, pueda cambiar un poco, pero yo es que también veo este año que Mercedes ahora mismo no está enseñando nada y que empezarán en Australia, pues eso, llevándoselo todo. Claro. Hablando de Mercedes, que bueno, los test parecían más que estaba en plan paseando a Miss Daisy. ¿Qué creéis que está haciendo Mercedes? ¿Realmente está jugando al despiste o va tan sobrado de que vamos a dedicarnos ya a probar otro tipo de cosas porque lo que es el coche funcionar sabemos que funciona bien? Y no nos preocupamos de ese tema ni tampoco tenemos nada que demostrar en plan vamos a arrollar desde el principio para meter miedo. Es decir, ya están por encima de eso, ¿no? Sí, van a su bola. Yo les veo que han estado yendo probando cosas tan largas. De hecho, no han puesto las ruedas blandas hasta el tercer día, me parece, el tercero o el cuarto. Y no pusieron las más blandas como hicieron Alfa Romeo y Honda y Renault para hacer los primeros tiempos. Y bajaron del 1.18 con facilidad. Además, los dos coches, Bottas y Hamilton. Y yo creo que están siguiendo el mismo guión que hacen todos los años. En la primera semana se dedican a probar cosas, tandas largas, ruedas duras, y la semana que viene ya meterán algo de miedito al resto. Sí, por cierto, hablando también de coches que tienen que empezar a meter miedo o dar un saltito, ¿cómo veis el tema de Red Bull y bueno, con Honda y ese gran paso que espera dar? Por lo menos Verstappen decía que a partir de Mónaco dijo que quería empezar a tener ya alguna victoria. Después tenemos esos dos piezas metálicas, esas varillas en la parte de atrás y los rumores de las vibraciones del motor Honda. En cuanto a rendimiento, ¿qué es lo que habéis percibido de este nuevo Red Bull? Yo lo poco que he visto ha sido que parecen rápidos y fiables incluso. Pero no me fío porque como son test no sabemos lo que lleva cada uno, ni cargas, ni historias, ni configuraciones. Pero sí que es verdad que se le ve bastante, bastante mejor que estos últimos años. Quizá luego llegamos a Australia y rompen los dos en la salida o pegan en la carrera de subida hasta el momento. Pero no les veo mal. El problema es, para mí, empezar a poner plazos como ha hecho Verstappen, porque sabiendo cómo han ido estos últimos 3 años de plazos en el sentido de, no, para el Gran Premio de Silverstone una gran actualización, y en Silverstone rompe, por ejemplo, ¿no? No, para esta carrera la Spec 2, y la Spec 2 no vale para nada. Yo espero que vaya bien, la verdad, pero hay que andar con cautela porque nunca se sabe. Ahora mismo Honda no viene de hacer unas grandes temporadas anteriormente, entonces lo lógico es pensar que pueden seguir igual. Yo lo veo fiable, por lo menos. Han dado entre los 4 días cerca de 500 vueltas y con una velocidad punta bastante importante. Hubo, no sé si el segundo o el tercer día, Verstappen llegó a estar liderando la tabla de velocidades puntas con 320. Que luego, claro, luego es como dice David, hay que ver las cargas que llevan los demás, las ruedas. Y todo el tema, pero de momento parece que funciona, igual que los Renault, que Sainz también ha estado liderando la tabla de velocidades punta con 328, Claro. que me dejó aquí como... Sí. Bueno, pues ya que metes el tema, McLaren, no sabemos si funcionará mejor o peor, pero por lo menos da otra sensación, ¿verdad? Diferente al año pasado, más fiable. No sabemos si ese chasis va a resultar tan bueno como creen que puede ser, porque ya hay gente que aventura que ese chasis no es tan bueno como parece. Veremos qué es lo que ocurre durante la temporada. Y bueno, lamentando lo que ha pasado después del incendio, que eso ya no tiene culpa a nadie. Y esperemos que se recuperen pronto esos tres mecánicos o ingenieros de McLaren. ¿Cómo habéis visto este estreno de McLaren, sobre todo comparándolo con la temporada pasada? Hombre, yo creo que mucho mejor, ¿no? que con el motor Honda. Igual que Red Bull con el motor Honda, pues mucho mejor que el año pasado McLaren con el motor Honda, está claro. Ahora, ¿hasta dónde va a ser fiable el Red Bull? Pues buena pregunta. Y McLaren, hombre, yo creo que sí que pueden estar ahí con la lucha y con Renault. Tiene esa pinta. Ahora a ver qué pasa, claro, porque tampoco es que lo que estés diciendo, no se sabe qué es lo que lleva cada uno ahora mismo, lo que están probando, ni nada. Pero vamos, yo soy optimista con McLaren y con Carlos Sainz, por supuesto. Yo a McLaren, ya lo dije el año pasado durante todo el año, el chasis del año pasado estaba hecho para el motor Honda y le hicieron una ñapa para meter el motor Renault que era más grande y ahí la cagaron. Y este año que han tenido más tiempo, ya han hecho el coche acorde al motor que debía de llevar, ya se empieza a notar que va bastante mejor. Que luego el chasis sea mejor o peor, pues habrá que verlo cuando empiece el campeonato, pero así de primera yo lo veo que va, funciona bien y corre y Claro. que Carlos tiene que meterle cera a hacer de Fernando No. Alonso para pa hacer que le olvidemos, sobre todo los aficionados españoles. Yo la verdad, como bien decir, lo veo bastante mejor que estos años. Más trabajado ese coche, se nota bastante además. No sé vosotros, pero yo lo noto bastante que es que está más trabajado y más currado. Muy consistente, pero claro, como todos, no sabemos lo que llevan cada uno. Yo creo que pueden ser capaces de estar en el grupo, digamos, en el grupo 2, que son los demás, menos Mercedes y Ferrari, con la incógnita de Red Bull. Pueden estar ahí liderando ese grupo junto quizás con Force India y a lo mejor Alfa Romeo. Pero ojalá y den el salto para empezar a, por lo menos, a dar caña a Red Bull. Si empiezan a dar caña a Red Bull, si Red Bull va como estos últimos años, ojo, creo que es un paso muy, muy, muy grande, la verdad. Y de Sainz espero bastante. Pero yo para mí este año ya no tiene excusas a nivel de aprendizajes y demás. Yo este año ya lo veo ya capacitado para dar el salto. Claro. Hombre, que haga un podio, ¿no? Eso sería muy bonito. Joder, ya Un ves. podio va a ser complicado. Va a ser muy Hombre, difícil, sí. tampoco hemos visto carreras que fallan. A ver, si los cuatro primeros van a ser los cuatro primeros, los que se lo van a repartir todo Ferrari y Mercedes, como hemos visto estos años, pues igual que han rascado algo Red Bull estos años, pues si algún McLaren, un Renault o incluso Alfa Romeo, que yo Alfa Romeo lo he visto muy bien, pues oye, lo mismo, pueden rascar algo y hacerte un podio o un segundo o algo así. Sí. Ojalá. Yo también veo, me voy a acordar aquí, desde aquí, de uno de los oyentes que suele tener rivalidad conmigo en la página de Facebook, con Bruno Tataglia. Tattaglia, que le gusta mucho el antiguo equipo Sauber y el Alfa Romeo. A mí me da a mí que va a estar en la lucha por la cuarta posición del campeonato, seguro, vamos. Sí, Teniendo ahí a yo lo. Kimi, los he visto muy sólidos y con velocidad. Giovinazzi ya veremos cómo se aclimata. Pero a Kimi le ha venido el cambio, vamos, sin presión y sin nada. Yo creo que va a hacer un gran año. Lo de Kimi, lo bueno es que va a ser piloto número uno, no lo es desde hace ya bastante tiempo. Entonces le ha venido como anillo al pelo. Sea, ¿Y no creéis un poco que sea que Ferrari se ha debido cansar un poco de Haas? Porque Haas el año pasado fue una decepción, ¿no? Todos veíamos que tenía un cochazo y no ha conseguido nada, de apoyar menos a Haas y apoyar más a Alfa Romeo, que por eso ya haya sido una de las posibles que le hayan dicho a Kimi y al final ya ha dicho, venga, pues me voy a Alfa Romeo porque esto parece serio. Y le van a apoyar más. Pero es que yo a Haas no le veo mal coche tampoco. Yo veo malos No, yo. pilotos, no mal coche. Exacto, malos pilotos. Malos pilotos y mal jefe de equipo, porque le veo un prepotente a Steiner, Steiner sí. que no veas. No Sí. te rías, no te rías porque es No, no, verdad. es que estaba Por lo menos pensando. para mí. No, no, Luego. me estoy imaginando porque además tiene cara de villano de esta de película de serie Sí, B. sí, sí, sí. Tiene cara de pierno Efectivamente, de los autos locos. doyuna. Aunque el Pierno de Doyuna está basado en Gilles Villeneuve, era. No, en Gilles Villeneuve, no, en Graham Hill. Hay Sí, una joder, foto. vaya. Es Sí, sí, clavado sí, sí. el dibujo animado con la cara de Graham, ¿eh? Es espectacular. Bueno, Digo. pues Alfa Romeo, la verdad es que ha dado un rendimiento impresionante, impresionante con Kimi. Y también hay que hablar de Toro Rosso, que lo ha hecho fantástico. En los test se ve que ya están totalmente aclimatados a ese motor Honda. Y bueno, hay que hablar también del regreso de Kvyat, que lo ha hecho muy, muy bien. Lo ha cogido con ganas. Lo ha hecho bien Kvyat y lo ha hecho bien Albon. Hay que recordar que Albon viene de la F2, aunque Kvyat ha estado 1 o 2 años parado, no, hasta uno, ¿no? Un año. Sí, Un ha año sido probador parado. de Ferrari, sí. Pero Kvyat ya era piloto de Fórmula 1, pero Albon no. Y Albon ha cogido el coche y también lo ha dejado muy arriba los días que lo ha cogido él. Sí, va a ser una lucha bonita. Sí. Sí. Ya veremos si Cohete Kvyat hace honor a su nombre o está más tranquilo este año y ya es más un piloto más maduro. Veremos qué es lo que hace. La verdad es que hay pilotos jóvenes que esperamos mucho de ellos, como Albon, como Norris, y bueno, también hay que hablar del desafortunado Williams, que bueno. Ha llegado tarde y lo que ha rodado, pues tampoco le va a servir mucho los datos que va a recoger para que avance el coche. Y me da pena, ¿no? Por los pilotos, por Kubica y por Russell, ¿no? Por Russell, que lo cogería con muchas ganas, y Kubica también en su reestreno, ¿no? Como piloto titular de Fórmula 1, y es una auténtica pena, ¿no? ¿Cómo veis el tema de Williams? Pues como estábamos hablando antes, David y yo, esperemos que Claire Williams haga algo porque da mucha pena verlos ahí en el fondo de la tabla sin posibilidad no sé, de evolucionar. No tendrán dinero. Al final acabará siendo, si no acaba siendo equipo de Mercedes, el segundo equipo de Mercedes, lo veo complicado. Que es lo que estábamos hablando antes, de que hubiera convencido a otro motorista o se hubiera ido con Honda o, no sé, haber convencido a un Audi o a un Cosworth que le dieran un motor, porque aunque lleva motor Mercedes, el motor Mercedes que seguramente reciba la escudería no sea ni el de Mercedes, por supuesto, ni el de Racing Point. Bueno, de hecho, cambiaron a motor Renault porque era más barato. Están reduciendo gastos, De todas Pero maneras. al final llegaron a cambiar de motorista. No, para este año no. Yo Para este juraría que año no han no. cambiado. No han cambiado No, no, entonces. no, no, no, no, no. Vale, pues Sigue con el motor Mercedes, Ah, ¿eh? vale, la intención era cambiar de motor porque era más barato. Sí, pero al final Renault me parece que dijo que este año no. Para el que viene, Además, ¿no? creo que Renault, no sé si podría, porque al suministrar Mercedes y ella misma, no sé si se podría más, es que no estoy seguro. Bueno, en teoría, como tiene un equipo al que antes suministraba y es decir, a Red Bull y ahora se le queda libre, en principio, no No, sé si pero es podría. el hueco de Red Bull no lo cogió McLaren el año Sí, pasado. eso es, eso es. Y ya está. Y ya no puede suministrar a nadie más. No, Pues es ya que creo está. que son tres. Pues ya está. Claro, Yo para de todas mí lo maneras, veo. Williams. Perdón, No, habla, no, habla, no, David. habla, habla. Habla tú, habla Que tú, creo dime, perdón. que a Williams le da igual el motor que lleve, porque es que. Pobrecillos, pero es que, ¿verdad? O sea, si es que no. Yo Bueno, esto lo veo un final fatídico. Lo veo como otras escuderías en plan Arrows o Minardi. Compra por un euro. Si no es absorbida por Mercedes, es compra por un euro. Porque es que, y es una pena, la verdad, pero es que no le veo salida. La única sería, en mi opinión, ojo, lo que hablaba con David, meterte en Honda. Meterte en Honda y esperar que el cambio de normas te haga estar arriba o mejores posiciones, porque de aquí al año a 2021, yo no sé si llegan, ¿eh? Sinceramente, si empiezan a faltar a test, es que no lo sé. Y luego encima, incluso la inyección económica que ponen los pilotos no es suficiente, pues se ha visto con el caso, por ejemplo, de Stroll. Pues no sé, yo no auguro nada bueno para Williams, la verdad. Y es una pena enorme. Pues sí. Es una pena porque ahora mismo tiene dos pilotazos, uno por lo menos, el otro en las categorías inferiores ha sido espectacular. Que ya veremos, lo que pasa es que con ese coche no sé yo las actuaciones que tendrán los pilotos. Pues nada, último y penúltimo. Si acaban, es que no van a poder hacer otra cosa. Ya ves. Sí, me recuerda mucho al año de McLaren que era un logro intentar arrancar el motor, ¿no? En los primeros Sí. días. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa en la que vamos a escuchar la entrevista a Joe Ramírez hablando de sus impresiones en los test y volvemos enseguida. Muy bien, pues aquí en Bandera Cuadros tenemos la fortuna de tener a Joe Ramírez entre nosotros, así que le doy la bienvenida. Hola, Joe, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Ángel? Buenos días. Buenos días, pues Joe, queríamos conocer, ya que han pasado los primeros test, ¿no? Los test de Barcelona y tenemos un poquito las primeras impresiones de los diferentes equipos. Queríamos saber qué te ha parecido a nivel general de lo que tú has podido ver de las diferentes escuderías. ¿Qué podemos sacar en conclusión de lo que hemos podido ver hasta el momento? Pues ya, como todos sabemos, estas son las primeras pruebas y no puedes sacar todavía, pues cómo va a ser el orden de salida el Melbourne. Eso lo sabremos solo cuando llegamos a Melbourne. Pero en fin, tuve la oportunidad de ir a los últimos 3 días de las pruebas en Barcelona. Pues lo que vi es que Ferrari, yo creo que están muy, muy fuertes. Hicieron muchos kilómetros sin problemas, tienen la velocidad, el coche es bueno en la curva, las opiniones de los dos pilotos son muy válidas. Después tenemos a Mercedes, que con Mercedes es un poco secreto, ahí no sabes exactamente lo que están haciendo. Se veía que los pilotos andaban fuerte, trataban de andar fuerte, pero los tiempos no venían, o que tenían mucha gasolina, o que estaban probando otras cosas. Como Lewis Hamilton ha dicho, ahora estamos solo compitiendo contra nosotros, ¿no? Entonces, ellas tienen su propia agenda y no sabes cómo leerla, pero ya sabemos que al final de cuentas, cuando llega la hora de la hora, ellos van a ser muy, muy rápidos. Así es que no descartemos a los Mercedes, que van a estar ahí seguramente entre los tres favoritos. La cosa más sorprendente, yo creo que de las pruebas, fueron la cantidad de kilómetros que han puesto los dos equipos con el motor Honda, y sin problemas ninguno. Van rápido en las rectas. No sé, el ambiente a Red Bull y Toro Rosso era pues muy muy bien, todos muy animados, todos con sonrisa. Yo creo que están bastante bastante satisfechos con lo que han visto. Después hemos visto como los Renault y los Toro Rosso han andado muy rápido a veces, no sé exactamente, normal, yo creo que tenían las ruedas, sí, efectivamente, tenían las ruedas, las gomas más mórbidas o más suaves, y seguramente con poca gasolina, así que no puedes leer mucho en eso, pero sí tuve la impresión que la parrilla media va a estar mucho más cerca, y todavía no se sabe exactamente quién va a ser el primero de la segunda división, porque el Toro Rosso sí es fuerte, los Renault también fuerte, McLaren tienen un poco de problemas, pero han hecho bastante millas y creo que saben exactamente a lo que tienen que dirigirse en esta, para las próximas pruebas, y desde luego para Melbourne. Pero pues de si lo comparamos al McLaren del año pasado con el de este año, pues es otra cosa completamente diferente. El carro va a estar mejor. Han cambiado mucha gente en el oficio técnico, y yo creo que están pues bastante más preparados de lo que han estado en los últimos años. Así que vamos a ver quién nos falta. Racing Point, pues yo creo que ellos siguen en la línea que han seguido, ahora tienen un poco más de capital para invertir, vamos a ver en dónde lo van a invertir, pero también los veo que van a estar fuertes. Lo que sí fue una pena es ver al equipo Williams llegar tarde, todavía no han hecho ninguna prueba de ninguna validez, han dado pocas vueltas en comparación a todos los otros equipos, así que es una pena con Williams. Esperamos solo que mejoren, porque un equipo con una tradición como es Williams debe estar mucho mucho mejor de lo que se ve hasta ahora, así que claro, vamos a ver, pero ya no aguantamos las ganas de llegar a Melbourne. 3 meses sin Fórmula 1 es mucho, es demasiado. También Alfa Romeo ha sorprendido, ¿verdad? Porque Kimi iba bastante bien. Oh, de Alfa Romeo, sí, se me olvidó este. Sí, Alfa Romeo, yo creo que esos son los que están apuntando a ser el primero de la segunda división. Los veo bastante bastante bien. Y en cuanto a que comentabas de Red Bull, las varillas que habían puesto en la parte trasera y que decían que había unas vibraciones, ¿tenemos que hacerle mucho caso a eso? No creo. Yo con Red Bull, bueno, yo soy un gran admirador de Adrian Newey. Adrian Newey solo necesita un motor que haga muchas millas, que sea dependiente, que no se rompa, y él puede hacer un chasis fantástico alrededor de ese motor. Así es que, y después tienen a Max Verstappen, que es el piloto con más hambre de la parrilla, así que seguro que van a estar bastante bien, bastante competitivos. Sí. Es curioso que decían que este año, con el tema de los nuevos alerones, iban a ser los coches como un segundo y medio más lentos, y en los test no ha parecido para nada eso. Parecía que incluso van a ir un poco más rápidos. Sí, desde luego que, ya sabes, los ingenieros siempre son capaces de batir a las reglas y hacer coches más rápidos cada año, ¿no? Para mí el nuevo aletón delantero ha sido un error. Ha sido bueno que le hayan quitado muchos planos, que sea más sencillo, que sea más fácil de construir, que sea más económico de construir y de elaborar, pero que tenga 10 centímetros más largos de cada parte, más anchos es demasiado. Vamos a tener muchos aletones rotos, vamos a tener más coches de seguridad este año en places como Mónaco, Bakú. Imagínate, cada vez que uno te hace un sorpaso y te cierra, el aletón lo va a tocar. Claro. O que se rompe las llantas del de adelante, o que se rompe, o que seguramente se romperá el aletón del de atrás, ¿me entiendes? No sé, para mí no tiene senso ninguno, pero en fin, sabrán lo que hacen. Y por último, no te queremos robar mucho tiempo, el tema de Renault el pasar Ricciardo a Renault, ¿qué podemos esperar de lo que va a poder el disputar este año con este equipo, que se ve que cada año van un pasito más adelante, pero ¿Renault va a poder ser el primero de los segundos o crees que no? Como vemos las cosas ahora, yo no sé. Yo creo que veo a los Toro Rosso y a los Alfa Romeo un poco más candidatos para ser el primero de la segunda división que los Renault. Pero ojalá y no, porque pues Renault es un equipo ya de muchos años, de mucha tradición, que han sufrido bajas últimamente, pero yo creo que sí. Además, espero que el motor Renault pues haya mejorado bastante, además de tener más reliabilidad y que no se rompa. Sí, yo creo que tenemos que seguir pues contando con Renault que va a remontar y que va a ser mejor de lo que ha sido últimamente, ¿no? Daniel Ricciardo tendrás las razones por las que se cambió, además de que pues estaba ya un poco deprimido sabiendo que Max Verstappen era el muñeco de oro de la escudería y que todo estaba apuntado con el más joven, etcétera. Y yo creo que por eso pues quiso probar algo diferente, pero en fin, claro, todo lo sabemos en poco tiempo ya. Muy bien, pues muchas gracias, Joe, por haberte pasado por aquí y darnos tus opiniones, y ya veremos cómo comienza la temporada, que tenemos ya muchas ganas, y cómo van evolucionando las escuderías, porque hay algunas que empiezan muy fuerte y después se echan para atrás, y otras que van en progresión, así que muchísimas gracias, Joe. No, de que hasta luego y pues que acaben el invierno bien. Gracias. Gracias. Muy bien, ya estamos de vuelta y os quería comentar, bueno, a ver cuál es vuestra opinión, porque en principio lo que decían de los alerones, ¿no? Los famosos alerones, y bueno, en cuanto a aerodinámica, que al final iban a estar los coches un segundo y medio más lentos que los del año pasado, y por lo que hemos visto en los test, parece que no, parece que los coches van bastante rápidos e incluso se acercaba algún que otro récord, ¿no? Así que, David Moreno, ¿a ti qué te ha parecido el tema de que al final no es tanto como parecía? Pues los alerones, tanto que decía, no, van a ser un segundo y medio. Y el primer día coge Vettel y para el crono, no sé si escuché, casi como la vuelta rápida en carrera del año pasado, en Barcelona. Y dice, joder, menos mal que iban a ir un segundo y medio más despacio, ¿sabes? Pero claro, ya sabemos que los ingenieros en Fórmula 1 se ponen las pilas y todos los años, pongan las reglas que pongan, al final acaban bajando los tiempos del año pasado. Así que el segundo y medio a lo mejor es lo que tardan más en montarlo, por lo grande que es. Porque, como dice David, siempre que hay un cambio de normas, que auguran que va a ser el coche 2 segundos más lento por vuelta y demás, los ingenieros se vuelven locos y cogen lagunas del reglamento que hacen magia con los coches y te plantan un coche que es más rápido que el año pasado. Sí, o sea, que es eso básicamente. De hecho, como ha dicho Jo en la entrevista, es que son 10 centímetros más ancho, que es una barbaridad. Claro. Que como ha dicho, cuando te encuentres en Bakú, en Mónaco, en circuitos que sean estrechos, al mínimo adelantamiento, como hagas como Vettel y Verstappen el año pasado, Te cepillan los morros, pero vamos, que va a dar. Yo no sé si van a ganar para cambiar morros. Sí. Es verdad, ¿no? Con unos alerones tan anchos, pues va a haber trozos de alerones por todas partes, con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Mucho safety car, estos van a aparecer las cuadrigas romanas, ¿no? Aquí intentando pinchar las ruedas del de al lado con un trocito de alerón, ¿no? Entonces, va a ser curioso, va a ser divertido en ese sentido, ¿no? Pero claro, si haces algo exageradamente ancho, pues no sé, no va a ser muy útil, ¿no? Imagínate en Mónaco, ¿no? Con lo estrecho que es todo, va a haber trocitos de alerones por todas partes. Mario, ¿a ti qué te parece que los alerones sean tan anchos y bueno, que provoque, parece que van a provocar muchos choques, ¿no? Entonces no sabemos hasta qué punto es bueno. Sí, es lo que decías, que va a haber trozos de alerones volando. Bueno, las salidas van a ser espectaculares. Va a ser salida y en la segunda curva ya, pues coche de seguridad. Porque que son enormes, son enormes. Y luego que yo lo que no sé si realmente todo esto va a valer, o sea, si lo ha hecho la FIA para que se pueda adelantar más, realmente va a servir para eso si los hacen más anchos. Pero lo estuvo explicando más o menos en Movistar. No me acuerdo cómo se llama este hombre. Fábrega. Fábrega. Que lo único que van a hacer al llevar menos elementos aerodinámicos es que no genere aire sucio y el coche que venga detrás no pierda carga aerodinámica y pueda acelerar Que y se puedan adelantar. pegar más. Claro, que se peguen y no tengan aire y no hagan graining como hacían el año pasado, que sobrecalienten las ruedas. Luego ya veremos, pero claro, al ser 10 centímetros más ancho, ya veremos cómo funciona eso. Que Bueno. esperemos que haya muchos más adelantamientos, porque hubo el año pasado algunas carreras que, joder, te echabas una siesta 40 vueltas y no pasaba nada, porque seguía igual cuando te despertabas. Claro. Bueno, adelantamientos va a haber. Lo que no sabemos si adelantamiento por safety car o en pista. Por estrategia. Sí. Sí. O Bueno. por falta de alerones. Tendrá que poner a un hombre ahí con una ruleta y cuando caigan ese Sí. esticar, pues, parar todo el mundo. Yo Porque si no, este que. año no me quiero perder la radio de Verstappen. Tiene que ser un espectáculo. Total, Hoy total. yo sobre todo cuando rompa de primera onda, porque algún día romperá. Sí. Yo oír la radio de Verstappen y veré la cara al doctor Marco. Yo eso lo Sí. estoy deseando. Porque algún Yo día va a pasar. la de Verstappen y Grosjean quiero ir Sí. también. La de me ha echado Ericsson, ¿sabes? Es que la Es que. situación en el box de Red Bull es algo irreal. Es que parece la casa de la pradera, todos sonriendo y cantando y felices, y todo es maravilloso, y Honda es la panacea. Perdona, es que no, no. Recordar que McLaren hizo lo mismo. Sí, pero hizo lo mismo el primer año. El segundo año ya Eric Boulier no estaba sonriendo. Incluso Claro, pero. recuerdo que el último año que montó Honda se formó un follón en el box porque no daban ni la vuelta de instalación. Que cerraron el box Bueno, y dijeron, ¿pero qué está pasando aquí? Que decía la gente que se oían hasta voces. O sea, que es que. acordaros que el primer. Además es que fue en Abu Dhabi, me parece, que ya intentaron arrancar el motor y no consiguieron arrancarlo. En 2014, sí, Claro, ¿no? al día después del Gran Premio. El primer año que firmaron y eran todos, wow, vamos a ser la hostia, y se encontraron con lo que se encontraron, que el primer día ni arranca el motor. Sí, Lo que pasa que, claro, ya han tenido 5 años para ir desarrollando el motor, ¿y quién se va a llevar el beneficio? Red Bull. claro. Christian Horner está exaltado, está, vamos, no cabe en la camisa el hombre, está todo el rato diciendo que como ha dejado McLaren escapar a Honda, que vamos, que tiene un pedazo de motor súper rápido, que a lo mejor luego, que no se sabe, pero imagínate que llegan a Australia y meten un segundo y medio por vuelta a todo el mundo. Pero ¿y si no? Es que vaya si Claro. nada más arrancar, ¡pum! ¿Qué empiezas a decir? Yo Es que todavía no ojalá, han me metido encantaría mapa al ver. motor. Es que, ¿qué excusas pones? No, es que no se ha adaptado al coche, no, es que. Hostia, ¿sabes? Llevan 5 años ya. En aerodinámica ese coche será el mejor como lo es todos los años. No, si la aerodinámica estoy seguro que si el motor es fiable va a tapar muchísimos fallos. como siempre ha hecho, como con el motor Renault, incluso cuando ganaba mundiales, no era el motor más rápido, ni el Claro. coche más rápido, pero el chasis era espectacular, pues va a pasar lo mismo, porque es una escudería de chasis, vamos, los mejores de la parrilla, sin duda. Claro, el chasis es el más eficiente, ¿no? Como decía Sí. Villa del Prat, ¿no? Cuando venía por aquí. Y esa es la gran diferencia. Claro, ahora que funciona el motor. Si funciona el motor, estupendo, pero si no, va a haber una crisis interna importante. Más que nada porque insisto en que Verstappen no es precisamente un piloto que se vaya a callar. Y. Verstappen va a llamar a Fernando Alonso para que le enseñe a insultar a Honda en español. Es que lo de Honda fue gracioso al principio porque a McLaren llegaron no los mejores ingenieros de Honda, sino los que sabían hablar inglés. Entonces, a partir de ahí ya empezábamos mal. Y claro, como eso con todo, de que no se relacionaban entre ellos, los japoneses iban por un lado, no hablaban con los Con la británicos gente. y hacían grupos diferentes hasta para comer. Y claro, así no se puede llevar para adelante un proyecto. A ver si De hecho, la cosa ha cambiado. Hombre, yo me alegro de que funcione, ¿no? En Red Bull. yo creo que deben tomárselo con un poquito más de calma. Porque ya Honda, no sé dónde lo vi en el grupo de Facebook, que ya han dicho que en teoría van a usar 5 motores. Madre mía. Ya empezamos con los plazos. Y lo ha dicho Honda. No sé si lo vi en Twitter o en Facebook, es que no me acuerdo ahora mismo. Pero ya Honda ha salido el equipo oficial que iban a usar 5 motores. Pero si es que esto es como en Bahrein. Fue Gasly, ¿no? El que hizo cuarto. Sí. Pues no sabía ni por qué, pero había hecho cuarto. Y tú decías, van a ir bien, ese coche va a ir. Pues llegó a la siguiente carrera y rompió. Y dices tú, anda, pues ya han vuelto a la normalidad, ¿no? Pero es que no saben ni cómo lo hicieron. Pues esto es lo mismo. Se ha dicho, han dicho de todo. Desde que tenían más potencia que Mercedes, de que si liberaban un poquito de potencia partía el motor, de todo han dicho, y no les ha servido de nada. Lógicamente McLaren pues ha dicho, mira, ahí te quedas, búscate la vida, porque yo no voy a estar todo el día poniendo excusas. Claro, los Pero es experimentos con que, gaseosa, claro. exacto. De hecho, Comenta, comenta. ahora que me ha venido así a la mente que no hemos hablado de lo de las barras esas del tubo de escape que le han puesto. Sí. Yo creo que es para sujetar las vibraciones del motor, para que no tiemble el tubo de escape o algo. Yo creo que Ya, también, pero ¿eh? lo pusieron solamente unas vueltas, ¿no? Tampoco estuvieron. Porque lo Sí, que pusieron y lo. luego lo quitaron. Pues lo mismo era para ver si funcionaba o no funcionaba, pero claro, tú ves en las dos barritas esas y dices, joder, es que eso es para sujetar el tubo de escape, para que alguna función debía tener. Que aquí no somos ingenieros, pero vamos, que No, están pero. probando cosas y, oye, que luego le funciona y le dejan ponerlo, pues mira, ole sus narices. No, pero sí, es obvio que lo prueben en el sentido de decir, bueno, esta gente sabemos que los motores que hacen parecen batidoras del movimiento que hacen, de la vibración. Vamos a inventar algo a ver si se producen de nuevo e intentamos solucionarlo. Yo lo veo bien, pero claro, no Claro. se sabe exactamente el rendimiento. Si, por ejemplo, se habla de la velocidad punta que ha cogido. ¿Ha sido con ese invento o sin ese invento? Yo no lo sé, sinceramente. Entonces no sabemos en qué nivel están ahora mismo ni cómo están. Claro, ni cuánto te va a aguantar ese motor dándole caña. Que estén. O sea, es que ahora mismo hay una carrera, lo que estabais diciendo antes, que puede hacer una carrera buena y la siguiente carrera rompe. La siguiente carrera que vaya a no usar ese motor, pues ya el motor ha dado Claro. vida. Y es preocupante lo de que digan ya de primeras, no, no, es que vamos a usar 5 motores. Dices, joder, o Y sea, de ya sabes hecho, que el motor que has hecho no te va a dar para todos los kilómetros que tienes que hacer con cada motor. a ver, se me ha ido el santo al cielo. Bueno, pues yo lo que iba a comentar es que, claro, a ver, por un lado, los coches han hecho muchas vueltas en los test, que sí, de acuerdo, pero claro. No se le exige, es decir, no, el motor no tiene el estrés que tiene en carrera, en una carrera Exacto. real. Entonces tú puedes estar haciendo 200 vueltas con un mapa de motor que conserve y que no fuerce, ¿Vale? Has hecho muchísimos kilómetros, enhorabuena, ¿vale? Sirve para un montón de datos diferentes, pero a lo mejor cuando le tienes que dar caña de verdad y le metes estrés a tope al motor, entonces ya es cuando se ven las debilidades, en este caso del motor Honda, si rompe o no rompe, ¿no? Ahí es cuando vamos a ver si ese motor es fuerte de verdad. Y lo bueno es que lo vamos a saber enseguida porque Verstappen, otra cosa no, pero no sabe regularse y siempre aprieta a tope. Sí, es eso que comentas. Además es que es súper cierto porque claro, en un test tú ves la estadística de, por ejemplo, Toro Rosso, vamos a un ejemplo, 250 vueltas. ¿Cuántas de ellas han sido con el pie levantado? En una carrera de 56 vueltas no te puedes permitir hacer una vuelta a todo lo que puedas y otra a levantar el pie. Otra a todo lo que puedas, otra a levantar el pie. Entonces es como comentas, tienen que estar un estrés continuo. Y no se sabe exactamente cuántas vueltas han estado así. Pues yo creo que pocas. ¿No? Pero Red Bull y Toro Rosso y Mercedes, porque Mercedes yo creo que han ido con la mano en la ventanilla y con escuchando a Camela. Porque Para mí no sé, Mercedes. todos los equipos en los test no han ido ni pisando los pianos. Iban todos por raíles. Para mí Mercedes lo que está probando es a Ferrari. A ver a dónde pueden llegar. Y como ellos ya tienen algunos campos más que ganados, están probando otros que no ganan. Y para mí que Mercedes está probando a Ferrari. Por eso salen tan convencidos. No, es que es medio segundo más rápido. Ya, sí sé lo que dices, pero luego llegamos a Australia, ¿sabes? Y te plantas en la pole. Entonces, para mí que están jugando. Pero vamos, de sobra. Saben que han hecho un coche que como mínimo si es la base del año pasado ya te garantiza que va a estar ahí arriba, pues si lo has mejorado un poquito, pues no te quiero imaginar, ¿sabes? Sí, vamos, como ya hemos escuchado en la entrevista, Joe Ramírez precisamente dice que Mercedes está jugando al despiste, así que va a otra cosa. Y bueno, esperemos que realmente vaya a otra cosa. Tú imagínate que llega el primer día y es que el coche no va. Que Uf. también sería interesante verlo, ¿no? Cómo recuperan el tiempo perdido. Pero bueno. Sí. Pues Hombre, estaría. a lo mejor sí que es verdad que Ferrari tiene mejor coche que Mercedes, pero yo es que lo que llevo viendo a Ferrari los últimos años es que son incapaces de seguir evolucionando el coche durante la temporada. Empiezan con un coche buenísimo muchas veces y luego los demás van trabajando y le superan. Claro. Y eso es como incapaces de mejorarlo. Claro, Es también como ha Mario. comentado. Sí. Perdón, perdón. También Mario, lo que comentábamos en la temporada pasada es que a Vettel también es un piloto que le puede la presión. Y también recordábamos de que aunque Vettel sea 4 veces campeón del mundo, nunca ha ganado una carrera yendo más allá de la tercera posición, con lo cual dice poco de él como piloto. Y ese tipo de cosas con respecto a Hamilton marcan la diferencia y es lo que le ha pasado, ¿no? Esos errores que fue teniendo, pues fue lo que le ha costado el Mundial. Ya el año pasado considerábamos que Ferrari tenía mejor coche, pero claro, también es lo que tú dices, Mario, y a ver cómo van evolucionando el coche y Mercedes en ese sentido últimamente, bueno, en los últimos 4 o 5 años, que es que no falla, es que es un reloj suizo. Sí, es una máquina. O sea, que es una máquina. Y el año pasado me acuerdo, un día que vino a la tienda David antes del verano y después de haberos escuchado que decís todo esto de si es que Ferrari ahora mismo tiene mejor coche, tal. Yo se lo dije a David y digo, yo es que no lo veo ganando. O sea, que es que se va a poner nerviosito o va a hacer algo o algún error o cualquier historia de estas. Porque es que, si es que siempre pasa, o sea, lleva pasando lo mismo muchos años. Cuando estuvo Sí. Alonso en Ferrari, pues hacía los milagros que hace, pero Claro. Vettel no es un piloto como Hamilton ni como Alonso, vamos, yo en mi humilde opinión no lo veo así. Es muy bueno, pero no creo que tenga ese instinto tan, tan asesino como pueda tener algunos pilotos, como pues eso, Hamilton, Alonso, es que los veo más hambrientos, Claro. más. Este Pues yo es, se le pues. va todo muy bien, estupendo. En el momento que tiene algún problema, pues ya se fue. Pues yo creo que en ese aspecto Ferrari con Leclerc ha cubierto eso. Eso que estás diciendo ahora mismo lo ha cubierto con Leclerc. Sí, pero Porque si ya Leclerc sí empiezas le a veo. decir. y ya empiezas a decir Sí, que va a que ser exacto. Vettel el primero y se van a centrar en él, pero como empiece Vettel como el año pasado a tener fallos, le van a tener que dar la alternativa a Leclerc sí o sí, si quieren ganar. Hombre, eso es lo que debería hacer Ferrari, desde luego. ¿Os acordáis de la última temporada de Vettel en Red Bull? ¿Cómo pasaba olímpicamente? Horrorosa, horrorosa esa temporada de Vettel. Vamos, John. Pero porque Ricciardo era bastante mejor que él. Sí, porque como no No. tenía el mejor coche, ya era como, pues bueno. Y también Red Bull solía lo que pasó. Red Bull Pero solía que se iba a largar y dijeron, te cortamos el chorro. Por muy campeón que no hayas hecho, pero no, es duro. pero mira los dos o tres primeros años con Ferrari. No ha hecho nada tampoco. Nada, gana un par de carreras o tres y ya está. Si esto es como dice Christian Horner, ha dicho hoy, si el mundial empezase en invierno, Ferrari será campeona. Porque todos los inviernos pasa lo mismo. Pero luego llega verano y no sé si es porque le dan una pájara o porque se centran en el coche del año siguiente. Pero no sé qué pasa. Hay un punto entre junio y julio que paran. Y ese punto lo aprovecha Mercedes, que ya puede estar haciendo un coche malo, pero macho, que arrasan, es que arrasan. Es un cambio radical lo que pasa. Y siempre le pasa a Ferrari en verano, que apagan y ya no saben volver a reiniciar. Pero es No que sé por qué. a Ferrari, desde que prohibieron hacer los entrenamientos libres, ellos que tenían el circuito, Sí, ¿os sí, acordáis sí, de sí. Schumacher, que se Sí, sí. metían unas sesiones maratonianas entre él y Barrichello, venga a hacer vueltas hasta que conseguían hacer lo que querían al coche? Desde que prohibió eso la FIA, Ferrari yo creo que es que ha sido incapaz de, con un túnel de viento y con los ingenieros, evolucionar el coche si no es en pista, porque les lleva O sea, pasando ya muchos años. se han tenido que acostumbrar a cómo lo hacían los demás, no cómo lo hacían ellos. Es que como tú bien dices, ellos llegaban a Mugello, bajaban el coche y le decían, son las 9 de la mañana, paráis a las 2. Volvemos a las 4, paramos a las 6. Y así todos los días. Entonces, claro, llegas a Australia con un coche 2 segundos más rápido que el McLaren. Claro, ahora te Claro. limitan eso y ahora búscate un túnel del viento. ¿Sabes? Que utilizaban el de Toyota en Colonia y daba fallo. Recuerdo que el coche de Alonso, el primero, aerodinámicamente no era muy muy trabajado por lo mismo, porque el túnel del viento era muy malo. Claro. Sí, Y bueno, en el 2007, pero el primer. cuando... Dale, dale, Perdona, dale. David. Nada, nada. Que en el 2007, cuando gana Kimi, gana con un coche que había hecho Schumacher. Sí, obviamente, sí. Ese coche Y era de la mano de Schumacher. aparte de lo que hicieron en McLaren, que hubieran ganado ellos, pero bueno, ganó Sí. con las sobras. Y luego ya a partir de ahí ya fue, pues eso. Bueno, el año este de Massa casi que lo consigue, pero yo creo Sí, que ahí seguían viviendo de las rentas de lo que habían hecho antes. el 2007 fue como el coche del 2006 actualizado y el 2008 es un concepto nuevo, desde cero, y ahí no tuvieron suerte. Yo no sé si es porque cambiaron a doble quilla o algo de eso, me pareció escuchar una vez, pero ni de broma se han vuelto a ver a un coche de decir, es que este Ferrari lo va a ganar todo. Yo desde la época de Schumacher, cada temporada no veo a Ferrari, no veo a Ferrari, vamos, capaz de ganar el Mundial. Este año por lo menos No, empiezan pero... muy bien los tests, ¿no? Y dan buenas impresiones, pero claro, lo que pasa es que también se ha perdido mucha confianza en lo que puede hacer Vettel en el Mundial, ¿no? De que empieza Sí. fuerte y después se desinfla. Y bueno, este año debería de poder conseguirlo si siguen las buenas impresiones, ¿no? Y el coche funciona también como se espera. Pero lo que sí también coincido con Mario es que yo creo que aunque gane el Mundial, este es el último año de Vettel en Ferrari. Mirar lo que ha dicho, y perdón un momento, Raikkonen. Le han preguntado y ha dicho, ya no tengo ni políticas ni tonterías, en Alfa es solo deporte. Imagínate lo que ha tenido que tragar ese hombre ahí, ¿sabes? Pero si ya lo visteis el año pasado, que ya no, es que quiere, ya se cansó y le dijo, ¿quieres que le deje pasar? Pues me lo dices claramente, déjale pasar y yo me le dejo pasar. Sí, eso Eso fue fue muy buenísimo. Lo bueno. de decirme qué Claro. queréis que haga. Esa ¿Le frase fue dejo pasar? buenísima. Pues le dejo pasar, ya está. Me paro y que A ver, pase y que haga lo que quiera. es un piloto muy carismático y es muy querido, pero yo, por ejemplo, para mí el mejor Raikkonen se terminó en 2008. Ya para mí ahí se acabó su flor, podríamos decir. En 2007 ganó, en 2008 estuvo bien, pero Bueno, y El en la año, vuelta el al año. Lotus, sí, eso es. El año de Eso, Lotus eso. Vale, sí. El también año de estuvo Lotus. bien, pero Pues fija, Hombre, también fíjate. es verdad que el sueldo iba en parte por resultados, ¿eh? Entonces yo creo que eso también aquí le motiva. Me gusta mucho como piloto, pero yo creo que eso también le motivó ese año. Pero bueno, que Sí. llegó a ganar una carrera. Si es que eso, así tenían que tener todos los pilotos los contratos, igual que en el fútbol. Exacto. Contra más gane, más cobra, ¿eh? Que no gana, pues te quito dinero. Ya verás cómo iban a espabilar todos. Y cada vez que rompas un coche, igual, entonces los dejas salían a pagar, ¿eh? A deber, sí. Se van a la Indy. Sí. Ahí a romper coche. Ahí el... ¿Y qué os parece lo del vídeo de Ferrari con la imagen de Alonso? Pues eso ha sido un homenaje. Porque aparte de Alonso también sale Lauda y no sé qué piloto sale más ahí. Creo que Villeneuve, Schumacher también. Sí, yo creo que ha sido un homenaje a todos los que han tenido. Oye, Igual a ver. que puede ser un guiñito también, porque estando Binotto ya habiéndose Y ido a Ribarrene, lo mismo Binotto. para mí es un mensaje. En plan de, os estoy poniendo imágenes de pilotos campeones. Pues a ver, espabilar. Vettel, espabila. Pabila, ¿Sabes? exacto. Espabila. El problema de Vettel es que sigo pensando que es Leclerc. Sí. Yo a Él no lo Leclerc quería. Él no le... lo Hombre, quería. Él le preguntaron y él quería Raikkonen. Obviamente, ¿sabe por qué? Porque Leclerc es un chico que va a venir súper fuerte. Vamos, yo es que en Australia, como vea la mínima gota de sangre, se va a tirar al cuello y ese chico no va a parar. Y aunque le llame Binotto, Binota y Binete, que no para, que no para. Su sueño es Ferrari. Y vamos, estás tú casi chaval y dices, espérate ahí detrás de Vettel y ahora te aviso, sí. Ese chico. espérate, que me va a chupar el culo. Sí, no, pero es que es muy sencillo. Viene de Alfa Romeo, que lo ha hecho genial. Lo subes en un Ferrari que el año pasado no fue campeón del mundo por Vettel. Bueno, por Vettel y por el parón que tuvieron, como he comentado. ¿Y tú te crees que le vas a decir al chaval, espérate, que es que está Vettel? Sí. Sí, está muy bien decirlo de cara al público, pero yo estoy seguro que ese chaval la va a liar y va a ser el fin de Vettel en el Ferrari. Lo tengo más claro que eso. Este año es el último de Vettel en el Ferrari, pero seguro, seguro, seguro. No sé a quién van a traer, ojo, ni quién va a subir, pero yo estoy seguro que Vettel el año que viene no está en Ferrari. Jordi, en el grupo de Facebook, Jordi apareció, estuvo de acuerdo conmigo que le dábamos tres carreras, tres o cuatro hasta Bakú. Sí, Pero es sí. que ha sido montarse el primer día, igualar los tiempos de Vettel, que lleva 5 años. Es que es por eso mismo, si en los test ya te ha igualado, a ver, El primer día, no quiero decir que te vaya a cuando... meter un segundo, pero uf, Cuando es llegue a que no. Australia van a estar ahí luchando los dos. Sí, Es que pero aparte de los test, yo lo que veo que Leclerc es de los pilotos que se crece en carrera. Entonces, si le sí. iguala en los test, yo pienso que cuando sea una carrera va a dar ese plus más que le hace un piloto especial. Yo creo que es uno de estos pilotos que encuentras uno cada 5, cada 10 años. Y Leclerc me recuerda mucho a Alonso del principio. Entonces yo creo que le va a pasar por encima. Pero bueno, lo mismo, es decir, esas órdenes de equipo pues le lastran, pero si le dejan competir, yo creo que se lo come. O por lo menos le va a plantar mucha batalla. Yo es lo que pienso. Veremos, desde luego lo que decís, ¿no? Que Vettel no quería de ninguna manera de que Leclerc viniera a Ferrari porque se lo olía, ¿no? Por lo menos que le iba a mojar la oreja en más de una ocasión, ¿no? Y como no quiere que un no novato, ¿no? Pero un piloto de segundo año, pues le pongan vergüenza, pues prefería un Kimi sumiso entre comillas, ¿no? Es decir, digamos un profesional que podía asumir perfectamente que le dijeran, venga, déjalo pasar, ¿no? Claro, si buscas a un escudero, y no por estar cebado con el chaval, pero buscas un perfil botas. Por un ejemplo, te puedes traer a Sergio Pérez, te puedes traer a Stroll. Perfiles así, que sabes que le vas a decir, no, tú eres el 2 y va a decir el chaval que con mucho gusto. pero no te traes a Leclerc. Con Leclerc sabes a lo que te traes. Claro. Sabes que te traes a un tío que se va a comer el asfalto. Pues sí. No veo yo a Pérez ahí siendo escudero, ¿eh? De Betis. Yo creo que ahora mismo a Pérez lo sacas de Racing Point y le dices contrato de 2 años, piloto número 2, y te firma hasta con las uñas de los pies, el chaval, ¿sabes? Acuérdate porque, que McLaren iba también y salió tarifando. Sí, pero McLaren ese año ocurrieron varias cosas, yo creo. No sé, no le apoyaron. Para mí no le apoyaron a Pérez en McLaren. Y venía de un año del año anterior de estar con Sauber y tenía un buen año anterior, ¿eh? Pero para mí no le apoyaron al chaval. No sé qué pasó, pero no sé si falta comunicación, no lo sé, pero no le vi apoyado, sinceramente. Claro. Le veías en las retransmisiones y tenía una cara apagada el chaval. De todas maneras, ojo, que el puesto de escudero, si lo hace bien, es importantísimo, ¿no? Es decir, en la época de Schumacher, que tener siempre ahí a Barrichello, yo creo que era algo fundamental, ¿no? Que tuviera su puesto asumido y lo hacía a la perfección. Pero es que es como dice Héctor. Dice, pero Barrichello le decías que ganara y ganaba. Sí, y a Bottas le puede la presión. Y a Bottas le dice que gane y queda quinto, porque va ahí el hombre que dice, pero chico, que llevas un Mercedes, ¿cómo haces eso? De todas maneras también, comentarios como el que dijo Toto Wolff al principio de este año, de que este año es el año más fuerte, tiene que ser el año de Bottas, porque si no ya sabe que viene complicado y todo eso que dijo, hostias. Mucha presión también. Le están preparando la salida para que llegue Ocon. Sí, sí. Para que llegue Ocon. Ocon, sí, le están haciendo la sillita, lo están levantando poco a poco. Cada día lo levantan un poquito más de la silla y cuando se den cuenta, cierra la puerta. Para que llegue Ocon o llegue Russell, uno de los dos. Pero ¿y por qué no le han sentado ya este año a Ocon? Me pregunto yo, vamos, porque es que después del año pasado de Bottas, dices. Pero el año Ocon pasado tiene la duda de que te pueda comer. Me explico, es que sea un chaval que lo subes a un Mercedes y a lo mejor empieza con perdón, pero a tocar las pelotas a Hamilton y Hamilton te coge por las paredes y dice, ¿qué estás haciendo? Con Bottas no vas a tener eso. Con Bottas vas a tener un hombre que te va a dar una de cal, 20 de arena, no lo sé. Pero no es un tío que amenaza a Hamilton, digamos. Ocon es un interrogante. Pero una cosa, ¿eh? Como metas a Russell en Mercedes, la puede liar. También. Pues es que Russell entonces sí que le va a morder los huevos a Hamilton. Vamos, pues por eso Hamilton, seguro que si le preguntan ¿qué piensas de la salida de Bottas? Te va a decir que no, que se quede el chaval, pero para todos los días, ¿sabes? Claro. Para todos los años. No te lo mismo que Vettel con Raikkonen, pero claro, la diferencia entre Ferrari y Mercedes es que Ferrari no ha ganado y Mercedes sigue ganando, entonces me imagino que Mercedes dirán, bueno, mientras sigamos ganando, dejamos a los dos mismos. Ganamos piloto, ganamos escudería, pues seguimos. Claro, pues esto es como más cambiar. De un deporte, ¿no? Si funciona, no cambies la plantilla, ¿no? No lo toques, exacto. Es así de simple. Ferrari no tocó en 5 años. Llegó un año malo, Barrichello a tu casa. Pues es lo mismo. Mercedes le va estupendamente bien desde la era, bueno, desde la era híbrida, digamos, desde que se fue, joder, Rosberg. Le va muy bien. Pues ya está, sigue así. Luego te quejas 3 o 4 veces al público, joder, botas, pero luego en privado dice, ah, está estupendo. Ah, está estupendo, chico. Toma 100.000 euros más. Claro. Por lo bien que lo has hecho. Imagínate que teniendo el mejor coche, les pasa como a McLaren en 2007. Están todo el día dándose guantazos. Diciendo, ¿qué hemos hecho? Pues han visto que el primer año de Bottas, sí, te ganaba 1 o 2 carreras y no molestaba. Pues estupendo. Y encima ganas el Mundial. Así sigues. Claro. Bueno, chicos, pues vamos ya un poquito ya cerrando lo que es el programa. Conclusiones finales de los test. ¿Qué podemos sacar en claro? Si podemos sacar algo en claro realmente de todo lo que esconden los equipos, pero bueno, ¿qué podemos decir sobre los test? David Moreno. Pues yo creo que esta primera semana han estado a dar vueltas y vueltas, a probar cosas, y la semana que viene ya se meterán en camisas de 11 varas y alguno sacará No te digo que todas las cartas, pero alguna más y se verá más a Mercedes probando ruedas blandas o ya veremos a Red Bull metiéndole cera al motor Honda a ver si funciona o no. A McLaren y a Renault ahí a ver si tira como dicen que han encontrado más potencia y espero que el domingo que viene cuando grabemos ya yo creo que tendremos unas impresiones más sustanciales que ahora en esta primera semana. David Gómez. Bueno, yo la siguiente semana, como dice mi tocayo, yo espero ya ver a Mercedes enseñando cartas. El mostrar que están ahí y dar la imagen de hemos solucionado los problemas que, no que teníamos la semana pasada y demás, como todos los años, vamos. A Ferrari igual de fuerte. Y la duda la tengo, pues, también con Red Bull, a ver si pueden aprovechar al máximo el motor Honda. Renault también tengo mucha ganas de verlo, McLaren también, y a ver qué ocurre. Yo sinceramente creo que van a llegar a Australia muy parecidos al año pasado, sinceramente. Muy bien. Mario. Sí, yo coincido con lo que estáis diciendo y la verdad es que lo único fiable de esta semana es la posición de Williams. Lo demás, Joder. bueno, es que Pobre es suyo. verdad. Lo demás, o sea, si ves estoy viendo una tabla de tiempos, pues la verdad es que, claro, estas vueltas es que no te puedes fiar. Vale que de los Mercedes sí que ha puesto botas el C5 y Hamilton solo el C4, pero pues eso, no te puedes fiar de esto. Entonces, a ver, y también lo que estáis comentando, a ver, la fiabilidad de Red Bull, si realmente la semana que viene se atreven a hacer algún tipo de simulación de carrera y decir, venga, hace tantas vueltas y dale caña al coche, a ver si esto dura o si el motor o le tienen que poner otros dos trípodes más al tubo de escape para que se sujete o a ver qué pasa. Al final convierten al Red Bull en un Transformer, ya verás. Bueno, Exacto. va a parecer una onda vital. Me perfil. pues nada, chicos, hasta aquí el programa que arranca la temporada de Bandera Cuadros, al igual que los test de Fórmula 1. A partir de ahora nos vais a tener muy presentes y bueno, ya sabéis que nos encanta que nos escribáis en las redes sociales, que siempre comentamos, siempre respondemos, ¿vale? Y así nos gusta que el podcast sea un podcast muy vivo y que interactúe con vosotros, con los oyentes. Así que muchas gracias, David Moreno, muchas gracias, David Gómez, y muchas gracias, Mario. Recordamos que visitéis la tienda de Sally Peppers, que probéis ese picante más, el más picante del mundo y echéis No, fuego por la hombre, boca. sí, bueno, oye, que ese es pa avanzados. Sí. Ahí tenemos niveles inferiores, ¿eh? O sea, puedes ir de Claro, poco. joder. Muy bien, eso. No vaya a petar como el motor Honda. A mí me Y sacas bueno, de la pimienta negra y me muero, que ¿eh? La no caldera lo mágica de la hemos puta. que no lo hemos comentado, digo, lo del el Panda Team este que patrocinamos, Sí. que bueno, que si hay alguien interesado en ayudarles en lo que sea, en algún patrocinio por pequeño que sea, pues que se pongan en contacto con ellos a través de Instagram, por ejemplo, se llama el equipo Panda Team 67, ahí lo podéis buscar en internet y vamos, os aseguro que estarán súper agradecidos de cualquier tipo de ayuda porque la verdad es que, bueno, están ellos dos solos y a ver qué tal les va la aventura cruzando Marruecos. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, ahora sí, nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.